en Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Jardín. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Tercer programa de lecturas colaborativas, seguramente con la lluvia de fondo, tratando de buscar nuevas lecturas, de meternos en las redes para contactarnos con ellas. Hoy vamos a tener tres lecturas. La primera va a estar a cargo de Gabriela Bononi. Ella es de Conlara, San Luis. Va a leer un texto de Mario Benedetti. Y después vamos a escuchar a Divididos haciendo Guanaqueando. Recuerden que nos pueden mandar sus audios, sus lecturas al 3548 59 59 48 15 59 48 15, el teléfono para mandarnos audios, el WhatsApp que está habilitado para que ustedes puedan mandar sus lecturas. Después vamos a escuchar a Esther Rodríguez y por último vamos a cerrar con Marita Vallejos. Pero primero escuchamos esta lectura de en la voz de Gabriela Bononi, el texto de Mario Benedetti y luego a el Power Trio que son los Divididos haciendo Guanaqueando. Soy Gabriela Bononi desde Concarán, San Luis. Voy a leer un texto de un poema de Mario Benedetti titulado Eso no. La música de fondo que me acompaña es Guanaqueando de Divididos. Quiero que el mar dirima sus querellas. Quiero que el cielo llueva como antes. Quiero en el aire pájaros errantes y que en la noche brillen mis estrellas. De todas tus edades quiero aquellas que dejaban vivir sin atenuantes. No quiero humanidad que te quebrantes, ni que de tu mal logro queden huellas. Desapareceremos de uno en uno en aras de mi injusto justiciero. Y en el instante clave, el oportuno. Quizá perdamos esta u otras lides. Pero tú eres mi cábala y no quiero humanidad plural que te suicide. Sonando, antiguo respiro en la boca, besos.

Gracias por estar acá, loco. En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Te dijimos que íbamos a tener varias lecturas de ella, por eso vamos a escuchar otra de Marita, otra de Marita Vallejos. En este caso vamos a escuchar un texto que tiene como título Una ballena con patas. Escuchamos a Marita Vallejos. Una ballena de patas cortas. Texto de Ethel Batista. Basta, pórtate bien. En la escuela pórtate bien. No digas malas palabras. No te lavaste los dientes. No empujes. No molestes a tu hermana. Tira el chicle. Rocco no quiere que lo reten más. Pero nada cambia. Hoy te vas con otra mala nota, dice la maestra. Tanto le grita que se transforma en un rojo tomate asesino. ¿Qué me importa, miente Rocco? Cierto día, la maestra dice: hoy se celebra el Día del Animal. ¿Qué mascotas, chicos, tienen en su casa? Yo, señor, tengo un perro, contesta Ulises. Y yo tengo una gata, dice Martín. Yo, un pececito, dice Mica. ¿Y yo qué digo?, piensa Rocco. No sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Encuentra la respuesta y dice: yo, señor, en mi casa tengo una ballena. ¿Cómo?, se escucha en el aula. Nah, una ballena. ¿Cómo hace una ballena? ¿Y si muerde? Sí, yo tengo una ballena, dice Rocco. Algunos no le creen nada, otros dudan y muchos quedan fervientemente convencidos. La ballena salta del aula y se sumerge en los oídos de toda la escuela. Se va tragando uno a uno los retos y los gritos. A Rocco se le cumplió el deseo. Los chicos y chicas de otros grados, además del portero que nunca lo había mirado en su vida, quiso saber: Rocco, ¿y la ballena? La ballena se escapa de la escuela y nada por el barrio. Día tras día, Rocco tiene que responder infinitas preguntas. Coco, el almacenero, le pregunta: ¿come mucho esa ballena? Después se cruza con doña Doris, que le interroga: Rocco, ¿a dónde piensa hacer caca esa ballena? En todos lados, y todos los días le preguntan: ¿y la ballena? ¿Y la ballena? ¿Y la ballena? ¿Y la ballena? ¿Y la ballena? ¿Y la ballena mentirosa? ¿Y la ballena pesada? ¿Y la ballena inmensa? Siente que lo empieza a aplastar. Rocco no puede respirar más. Con el poco oxígeno que le queda, llega a la escuela. Abre la puerta del aula dramáticamente y dice: la ballena se murió. Sí, la ballena se murió. La ballena se murió, la ballena se murió, pobrecita, se murió, pobre ballena, se murió. Sin velorio y sin entierro, en la escuela inventan una desinfección. En fin. Fue un lindo recuerdo para la escuela, imagina Rocco. Y se aleja silbando bajito, contento y sin ballena. Radio La Minga, estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto, lo que vos quieras. Recomienda la música también. Lecturas colaborativas.

dije. Pasaron dos. A mí también. ¿Tu papá cerró las ventanas?, pregunté. Sí, mi mamá también. ¿Por qué lo habrán hecho? Juanjo parecía asustado. Debe haber sido para que algo quedara en su sitio. A veces, la vida se comporta como el viento. Desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra. Hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Si querés, vamos a comer cocadas, le dije. Porque Juanjo y yo teníamos un viento en común. Y quizá ya era tiempo de abrir las ventanas. Amigos por el viento. Liliana Bodoc. Viento, somos viento, energía y movimiento.